de ello. Podemos comprobar este desequilibrio en la economía. Por ejemplo, el presupuesto para el año 2018 en Perú asciende a 48 mil millones de dólares. ¿Cómo se financia el presupuesto para un año fiscal? El 86% del financiamiento del presupuesto sale directamente de la población. Todo el pueblo, la mayoría que pagamos impuestos, tanto el IGB como el ISC, que es el impuesto que grava los combustibles. El 86% del presupuesto para el año 2018, que llega a 48 mil millones de dólares, está financiado mayoritariamente por la población. Hay un documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una guía de orientación al ciudadano. Se titula ¿En qué gasta el Estado? Conozca la Ley de Presupuesto 2018. Este documento en formato PDF está al alcance de todos en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Leyendo este documento, encontramos en forma general cómo se financia el presupuesto de Perú. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del presupuesto? De acuerdo a esta información, los recursos ordinarios aportan al presupuesto el 65.3%. Los recursos determinados aportan el 12.6%. Y los recursos directamente recaudados aportan el 8.6%. ¿Qué significa esto? Significa que el 86% de los recursos del presupuesto se financian con recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son lo que se recauda de los impuestos indirectos que paga el pueblo peruano cuando compra sus productos de consumo. Los recursos directamente recaudados son las llamadas tasas y contribuciones, y su principal fuente de ingreso son lo que se descuenta del seguro social y los ingresos emitidos en entidades públicas, entre otros. Los recursos determinados provienen de los ingresos del pago a la renta que las empresas realizan, y esto incluye el pago de las mineras, las petroleras, las gasíferas, la energía eléctrica, la explotación de recursos forestales. Estas empresas solo contribuyen con cerca del 3% del presupuesto. Poco a poco vamos comprendiendo cómo esta terminología técnica, confusa para el pueblo, encubre un desequilibrio en la economía. ¿Por qué? Porque el 86% de este presupuesto sale directamente del pueblo, de la población, de las mayorías. Y el resto del presupuesto abarca el rubro de operaciones por préstamos y también algo mínimo, donaciones y transferencias. Los préstamos, el endeudamiento para cubrir el presupuesto llega al 13.1% y las donaciones y transferencias apenas al 0.3%, casi nada. Este 14% que utiliza el Estado para completar el 100% del presupuesto incluye a la vez gastos que van en contra de la población, porque endeudar y poner esta deuda sobre la población es hacerle un daño constante, aparte del daño que significa el que las grandes empresas y transnacionales apenas aporten el 3% al presupuesto nacional. El apóstol Santiago escribió: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 13. Este verso de las Escrituras refleja la forma de pensar y refleja las ambiciones de esa clase social que acapara todo y que siempre está pensando en cómo obtener la mayor tasa de ganancia. Existen dos formas como los que trafican, los que negocian, los lobistas, los gobiernos y funcionarios pueden obtener una tasa de ganancia muy elevada. Uno de ellos son las grandes corporaciones y transnacionales que se dedican a explotar los recursos naturales de las naciones, como son la minería, el gas, el petróleo, el agua, los recursos forestales, marítimos, etc. Es un fabuloso negocio para esta clase que detenta el poder y el capital. La otra forma de negocio fabuloso son los presupuestos de las naciones. Es también un negocio grande que tienen estas empresas y consorcios transnacionales que hacen alianzas con las grandes empresas nacionales, porque estas grandes empresas nacionales trabajan en sociedad y subordinados al capital internacional. Eso explica el porqué cuando hacen las leyes salen con un desequilibrio. Una parte es completamente favorable a los llamados inversionistas, capitalistas, es totalmente favorable. Si revisamos la Constitución, esa extraña e ilegal Constitución de 1993, encontraremos allí las leyes que le dan todas las ventajas a los capitalistas, los inversionistas, los exportadores. Son leyes hechas contra la población. Son verdaderas trampas que encubren el cómo estas grandes empresas no solamente tienen tasas elevadas de ganancias, sino que además del presupuesto, ellos obtienen una ganancia extra. Es grave la denuncia que encontramos en el diario Gestión de Perú. El diario Gestión es un diario de la derecha que está al servicio del capitalismo. Sin embargo, hay una denuncia acerca de cómo las mineras reciben un dinero en efectivo por concepto de devolución por crédito fiscal. Vamos a compartir esta grave información porque el desequilibrio que provocan en la economía de todos es muy grande. Esta noticia fue publicada el 10 de mayo de 2017. Diario Gestión de Perú dice: empresas mineras reciben más por devolución de impuestos que los tributos que pagan. La SUNAT desembolsó a empresas mineras 5.889 millones por concepto de devolución del IGB, mientras los aportes del sector al Estado, es decir, el impuesto a la renta y el IGB, apenas llegaron a 1.944 millones. Esta tendencia, que lleva ya varios años, continúa. La disminución del impuesto a la renta de tercera categoría y el incremento de las devoluciones del impuesto general a las ventas, IGB, a las empresas contribuyeron a la drástica caída de los ingresos del Estado durante el año 2016. En el año 2015 y 2016, el monto por devoluciones que recibieron las empresas mineras supera en más del doble la cifra recaudada por la SUNAT por impuestos del sector. ¿Cómo se explica este desequilibrio, esta situación? En el año 2016, la SUNAT devolvió 5.889 millones a las empresas mineras como devoluciones, mientras que estas pagaron apenas 1.944 millones por impuesto a la renta e IGV. Esto significa que el Estado regaló a las empresas mineras 3.945 millones de soles. Esto equivale al 6% del presupuesto del año 2018. El 6% del presupuesto regalado a las mineras. Eso es un desequilibrio en la economía que afecta a todos. ¿Qué son las devoluciones del IGV a las mineras? Todas las actividades económicas en el Perú están grabadas con el 18% del IGV. Sin embargo, la situación es distinta para las exportaciones, basados en el extraño principio de que los impuestos no se exportan. En Perú, como el resto del mundo capitalista, no grava con IGV a las exportaciones. De esta manera, la actividad comercial de las empresas exportadoras rompe con la cadena débito-crédito del IGV. Los exportadores generan crédito fiscal a su favor por las compras que efectúan, pero no generan débito fiscal porque no cargan este IGV a sus exportaciones. Los créditos fiscales se recuperan a través de la deducción del pago de impuesto a la renta. Y en el caso que este supere el monto de impuesto a la renta, el saldo restante es devuelto en efectivo. La mayor parte de la producción minera es exportada, por lo que sus actividades se encuentran en el marco de lo descrito anteriormente. Los saldos a favor por créditos fiscales son llamados devoluciones mineras. Los responsables de este desequilibrio, según la doctrina Alfa y Omega, serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Según el diario Gestión, el Perú recibió 792 millones de dólares por regalías de hidrocarburos pagadas en el año 2017 y por impuestos, regalías y otros. Las empresas mineras aportaron 600 millones de dólares. La suma de estos dos rubros, hidrocarburos y minería, apenas llega al 2.7% del presupuesto nacional. Los hidrocarburos y la minería aportan con menos del 3% al presupuesto nacional del año 2018. El 86% es financiado por toda la población. Este desequilibrio económico causado por esta clase dominante no es en beneficio de la población, sino para las corporaciones y las naciones ricas. Eso es lo grave. Esta clase dominante en Perú nunca ha sentido nada por la población. Solamente como un botín al cual hay que sacarle el máximo provecho. Ahora recordamos lo que escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.

Pudimos haberlo eliminado, por supuesto, en aquel momento, pero no quisimos. Él es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Él controla a su gente. Pensamos que podía controlar a los kurdos y mantener a los iraníes en su lado de la frontera y seguir bombeándonos el petróleo. Y una vez hubiéramos eliminado sus fuerzas, entonces iba a rectificar. Entonces los asesinos económicos vuelven en los 90 sin éxito. Si hubiesen tenido éxito, él estaría dirigiendo el país. Nosotros le estaríamos vendiendo todos los aviones de combate que quisiera y todo lo que quisiera, pero no pudieron, no tuvieron éxito. Los chacales no pudieron eliminarlo nuevamente, así que enviamos a los militares nuevamente y esta vez sí hicimos el trabajo completo, y lo eliminamos. Y en el proceso, nos creamos algunos muy muy lucrativos tratos de construcción para reconstruir el país que nosotros esencialmente destruimos, el cual es un muy buen trato si eres dueño de compañías de construcción de las grandes. Así que, Irak muestra las tres etapas. Los asesinos económicos fallaron ahí, los chacales fallaron ahí, y como medida final, entran los militares. Y de esa manera nosotros realmente hemos creado un imperio, pero lo hemos hecho muy, muy sutilmente. Es clandestino. Todos los imperios del pasado fueron construidos sobre lo militar, y todos sabían que los estaban haciendo. Los británicos sabían que lo estaban haciendo, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos. Y estaban orgullosos de ello. Siempre tuvieron una excusa como extender la civilización, extender alguna religión o algo como eso. Pero sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente en los Estados Unidos no tiene idea de que estamos viviendo de los beneficios del imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo de la que nunca antes hubo. Entonces tienes que preguntarte, bueno, si es un imperio, entonces ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes no son emperadores. Emperador es alguien que no es elegido, no sirve un periodo limitado y esencialmente no se justifica ante nadie. No puedes calificar a nuestros presidentes de esta forma. Pero sí tenemos lo que yo considero el equivalente del emperador, y es lo que yo llamo la corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de individuos que dirigen nuestras corporaciones más grandes, y ellos realmente actúan como el emperador de este imperio. Ellos controlan los medios, sea a través de propaganda o por ser propiedad directa. Ellos controlan la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, ya sea a través de las corporaciones o de contribuciones personales que vienen de las corporaciones. Ellos no son elegidos, no sirven periodos limitados de tiempo, no se justifican ante nadie. Y en la misma cima de la corporatocracia realmente no puedes saber si la persona está trabajando para una corporación privada o el gobierno, porque ellos siempre se mueven hacia atrás y adelante. Así que tienes a un tipo que en un momento es el presidente de una compañía constructora como Halliburton y al momento siguiente es el vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente quien estaba en el negocio del petróleo. Y esto es verdad aunque tengas demócratas o republicanos en la oficina. Tienes ese moverse atrás y adelante por una puerta giratoria. Y de esta forma nuestro gobierno es invisible por mucho tiempo. Y las políticas son llevadas por nuestras corporaciones en un nivel u otro. Y entonces, nuevamente, las políticas del gobierno son básicamente forjadas por la corporatocracia y presentadas al gobierno y se convierten en política gubernamental. Hay increíblemente una relación íntima. Esto no es un tipo de cosa o teoría conspirativa. Esta gente no se tiene que reunir y conspirar para hacer cosas. Todos ellos trabajan básicamente bajo una asunción primaria. Y esta es que deben maximizar las ganancias sin importar los costos sociales o ambientales. Este proceso de manipulación de la corporatocracia a través del uso de deuda, soborno y derrocamientos políticos se llama globalización. Así como la Reserva Federal mantiene al pueblo americano en una posición de servidumbre contractual a través de la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sirven este rol en una escala global. El engaño básico es simple. Pone un país en deuda, bien por su propia indiscreción o corrompiendo al líder de ese país, y entonces imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural. A menudo consistiendo en lo siguiente. Devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, así también lo hace todo lo que está valorado en ella. Esto hace los recursos indígenas disponibles a países depredadores a una fracción de su valor. Grandes recortes de fondos para programas sociales. Esto normalmente incluye educación y salud, comprometiendo el bienestar y la integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas del Estado. Esto significa que sistemas sociales importantes se pueden comprar y regular por corporaciones foráneas por ganancias. Por ejemplo, en 1999, el Banco Mundial insistió que el gobierno boliviano vendiera el sistema público de agua de su tercera ciudad a una subsidiaria de la corporación americana Bechtel. Tan pronto ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya empobrecidos se dispararon al cielo. No fue sino hasta una revuelta completa del pueblo que el contrato se anuló. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía quitando las restricciones de comercio exterior. Esto permite un número de manifestaciones económicas abusivas, tales como que las corporaciones transnacionales traigan sus propios productos en masa, vendiendo más barato que la producción indígena y arruinando la economía local. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco Mundial, perdió sus mercados de cosechas más grandes debido a competencia con importaciones occidentales. Hoy, granjeros incontables están sin trabajo, pues son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de numerosas, aparentemente desapercibidas, desreguladas e inhumanas fábricas explotadoras, que toman ventaja de la economía impuesta. En adición, debido a la desregulación de la producción, la destrucción ambiental es perpetua, ya que los recursos a menudo son explotados por corporaciones indiferentes mientras liberan grandes cantidades de contaminación deliberada. Además, un somero vistazo a los registros de rendimiento del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar países pobres a desarrollar y aliviar la pobreza, no ha hecho nada, excepto incrementar la pobreza y la no distribución de riquezas, mientras las ganancias corporativas se elevan. En 1960, la brecha de ingresos entre un quinto de la población y los países más ricos versus un quinto en los países más pobres era 30 a 1. En 1998 era de 74 a 1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1985 a 2000, aquellos que viven con menos de un dólar al día se incrementaron un 18%. E incluso el Comité Económico del Congreso norteamericano admitió que hay un mero 40% de éxito de todos los proyectos del Banco Mundial. En los años 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los próximos 30 años, la pobreza creció del 50% al 70%. Sobreempleo y desempleo crecieron de 15% al 70%. La deuda pública se incrementó de 240 millones a 16.000 millones, mientras que la porción de recursos destinados a los pobres bajó de 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tuvo que ser destinado para pagar sus deudas. Es importante entender que el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano que apoya intereses de los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? Adivina. Lo hizo del aire a través del sistema bancario de reserva fraccionada, basado en el Producto Bruto Interno. De las primeras 100 economías del mundo, 51 son corporaciones y 47 de esas 51 tienen base en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son económicamente más poderosas que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras proteccionistas se rompen, las monedas se unifican y manipulan en mercados flotantes, y las economías de los estados se vuelcan a favor de competir en el capitalismo global. El imperio se expande. Estamos conociendo algunos datos acerca del desequilibrio económico provocado en contra de la mayor parte de los seres humanos. Los datos en el Perú. En el Perú hay 31 millones de habitantes. El Producto Bruto Interno es de alrededor de 200 mil millones de dólares. La deuda externa es de 78.500 millones de dólares.

es dado a los trabajadores en la patria planetaria. En este momento de rendir cuentas, toda la riqueza mundial ha sido producida por los trabajadores. El otro grupo que menciona la parábola se refiere a esa clase menos explotada que aporta también a la producción en una forma más limitada. Es conocida como la pequeña burguesía. Y el otro sector mencionado en esta parábola, el sector minoritario, el que no produce, es mencionado como el que recibe un talento, la clase explotadora. Esta clase, dominada por la ambición, en lugar de producir riqueza social, lo que hace es ocultar inmensas cantidades del trabajo mundial en paraísos fiscales, en cuentas, oculta y esconde la riqueza producida por todos, acapara lo producido por los trabajadores en la tierra. En esta parábola encontramos las clases sociales. La clase trabajadora es la más productiva, la que recibió mayores talentos. La pequeña burguesía es una clase que tiene un papel minoritario, secundario en la producción y recibe también talento. Y luego la clase explotadora, la que oculta lo que ellos llaman los capitales, lo ocultan en toda la forma posible para que no se descubra cómo ellos acaparan lo que no producen. En la parábola se dice que ellos claramente se presenta la psicología de esta clase explotadora. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y luego se menciona a la banca internacional. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Claramente se presenta la forma de actuar de los sicarios económicos en la patria planetaria. En justicia divina se devuelve lo que pertenece a los trabajadores. Por eso en el verso 28 de Mateo, de este capítulo 25, dice: quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Esta parábola de justicia del reino de Dios nos enseña cómo las relaciones de producción entre los seres humanos dentro de un sistema de vida llamado capitalista son relaciones de opresión, son relaciones donde se despoja a los trabajadores de lo que les pertenece. Son relaciones donde la explotación se oculta y se la presenta como algo normal o legal. Esta parábola establece que hay una clase que se apropia de lo que pertenece a la clase trabajadora. Y esta clase que se apropia no produce, no aporta al trabajo social mundial, pero disfruta de lo mejor que producen los trabajadores. Las parábolas del Evangelio son explicaciones acerca de la vida, el sistema de vida, el gobierno, las relaciones de producción, las relaciones de trabajo, las relaciones entre los seres humanos. Las parábolas contienen, en forma de comparaciones, cómo se ha ido desarrollando a través de la historia los acontecimientos en los cuales una parte ha salido afectada en su derecho y otra parte sigue haciendo uso de un poder que no le corresponde. Para ir conociendo cada vez más acerca de cómo este sistema de vida utiliza todas las formas posibles para mantener este sistema desequilibrado en la economía, este sistema que no permite que podamos disfrutar todos los seres humanos un bienestar igualitario, una de las formas más astutas que tienen los gobiernos para confundir a los trabajadores es la llamada socialdemocracia. Esta forma capitalista de gobierno, esta concepción, surge para oponerse al desarrollo y expansión de la doctrina de los trabajadores, de la doctrina de la igualdad, de la doctrina socialista y comunista. Conozcamos algunos aspectos de la llamada socialdemocracia. Colectivo El Espejo comparte la socialdemocracia. Hola amigos. Hoy quiero hablar brevemente sobre el auténtico problema que tiene la clase trabajadora. Me refiero a la socialdemocracia, auténtico freno para las aspiraciones de la clase trabajadora. El mundo lleva siglos padeciendo la explotación del trabajador por parte de la burguesía. Eso es un hecho que nadie lo puede poner en duda. La burguesía ha utilizado para ello a lo largo de la historia siempre las mismas herramientas, a saber, el ejército, para la represión más brutal que uno se pueda imaginar. La iglesia, para asustar a las clases populares diciéndoles que tienen que ser pobres súbditos porque Dios lo quiere así. Y por lo que se ve, estas patrañas calan hondo. Los políticos procapitalistas, que son los que se encargan de coordinar todo para que la burguesía mantenga sus privilegios, acoten sus territorios e insuflen a los oprimidos el orgullo de pertenecer a un territorio también llamado patria por la que tendrán que dar su vida si es necesario por la defensa del mismo, todo para salvar los privilegios de la burguesía. Pero siempre surge la eterna pregunta que parece incontestable. ¿Es reversible la situación? Mi respuesta es sí, con mayúsculas. ¿Cómo se puede conseguir? Eso es ya cuestión más delicada, pero a mí se me antoja que el primer y principal paso hay que darlo en el desenmascaramiento de la socialdemocracia, auténtico caballo de Troya incrustado en las esferas políticas para destruir desde dentro la rebeldía revolucionaria de la clase trabajadora. Hasta este momento se puede decir que lo han conseguido, y si no, miremos a nuestro alrededor y veamos los resultados de su traición. Las esencias de la socialdemocracia se basan en el siguiente imposibilismo. Vamos a convencer al señor feudal de que reparta sus tierras con los campesinos. Uno puede pensar que esto es una forma muy educada de oponerse súbitamente a las teorías marxistas, ya que el marxismo avanzaba entre la clase trabajadora a principios del siglo XX de forma que la burguesía empezaba a tener conciencia del peligro que suponía. Lenin pronto los desenmascaró, los mandó a paseo y preparó su lucha contra el capitalismo. Yo creo que el proletariado del mundo debería estar más agradecido a Lenin y al pueblo ruso por lo impagable de su revolución y por lo que eso supuso de concesiones del capitalismo a la clase trabajadora. Pero ojo, digo supuso, porque los acontecimientos actualmente nos dicen que el capitalismo se los está cobrando con intereses incluidos y nos está retrotrayendo a épocas feudales. Todo esto es así, con la anuencia de la socialdemocracia que ha caído en la denigración más indigna que una ideología puede caer, que es la traición a los de su clase. Pero volvamos de nuevo atrás. Vayamos a la Revolución Rusa de 1905. En ella se puede calibrar de cómo la socialdemocracia es la herramienta perfecta para la burguesía. ¿Qué ocurrió? Muy simple. El pueblo ruso se rebeló contra el poder establecido. El zar reprimió sangrientamente la revolución. Pero ante el empuje de la misma, y ante la orgía de sangre y asesinatos contra su pueblo, al ver que no cesaba se avino a dialogar con los dirigentes de la revolución y aceptó casi todas las reivindicaciones, tales como ceder los poderes absolutistas a un parlamento que sería elegido por sufragio y legalización de los partidos, etc. Hasta ahí todo parecía indicar que la revolución había triunfado. Graso error. El zar, ayudado por fuerzas parlamentarias, empezó a recuperar poderes bajo el paraguas del parlamento y todo volvió donde estaba, a un nuevo absolutismo zarista, eso sí, disfrazado de democracia. ¿Les suena de algo eso a día de hoy? Pero sigamos. Como ya he dicho antes, Lenin sabía que la socialdemocracia no tenía argumentos contundentes contra el capitalismo y antes de la revolución de 1905 se separó con su grupo los bolcheviques del Partido Socialdemócrata Ruso en el cual estaba integrado su grupo. Este grupo fue el germen de la auténtica revolución comunista de 1917. Es entonces cuando el capitalismo empieza a rearmarse y tomar la iniciativa contra el avance socialista. Desde Estados Unidos empieza una lucha sanguinaria y despiadada contra la clase obrera y sus representantes. Las dictaduras fascistas empiezan a nacer como hongos por todo el globo. En Europa, Franco, Mussolini y Hitler, toda América Latina es pasto de las dictaduras más fascistas y sangrientas que uno se pueda imaginar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se suceden, y es después de la Primera cuando la socialdemocracia se reinventa acogiéndose a las teorías económicas de un economista del capitalismo como fue John Maynard Keynes. Este economista al que tanto consagran hoy en día el sector capitalista llamado socialdemocracia, lo único que hizo fue alertar a sus correligionarios capitalistas del peligro que corrían si no frenaban el desempleo que se había generado en el mundo debido al crack del 29 de Estados Unidos. Y lo que propuso fue una teoría económica que basaba la creación de empleo en la inversión pública masiva en infraestructuras financiadas a través de una gran subida de impuestos. Les vino a decir al sector burgués: miren señores, lo que ha pasado en Rusia, en China y los movimientos obreros de Europa y Latinoamérica. Si no dan trabajo de esta forma se quedarán sin nada. Mejor que lo hagan porque ya tendrán tiempo de sobra para resarcirse. Así que tranquilos. El avance socialdemócrata, con la economía de Estados Unidos en plena expansión debido a que la guerra nunca tocó sus fronteras, y aprovechando la creación de los organismos monetarios internacionales creados en Bretton Woods controlados por los Estados Unidos y con el dólar como divisa universal, ayudó a la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Es aquí donde la socialdemocracia empieza a tener auge aprovechando la mala propaganda que se ejerce sobre el comunismo, y transformándose camaleónicamente con su disfraz izquierdista, aprovechándose de las concesiones a los trabajadores a las que se ve obligada la burguesía, avances sociales, tales como jornada laboral de 8 horas, etc. Pero estos avances no son fruto sino del pánico en el que entró la burguesía por la Revolución Rusa primero y China más tarde, impulsados por la Internacional Socialista dirigida por el tándem austro-alemán, Bruno Peterman, Willy Brandt desde 1963 a 1992. pero no fue nada más que un espejismo, porque solo era una relajación debido al trauma en el que estaba sumida la población mundial por la Guerra Fría. Este impulso económico hizo que la socialdemocracia acaparara para sí todos los méritos de lo conseguido, no sin antes dejar bien claro por la propaganda socialdemócrata que la alternativa marxista-comunista era poco menos que una locura que nos llevaría a las monstruosidades que eran la Unión Soviética y China. Todo perfectamente orquestado desde Washington con el aparato de propaganda más grande conocido en la historia, el cine americano. No es de extrañar, por tanto, que los partidos comunistas europeos quedaran reducidos a algo testimonial, observando atónitos cómo la clase trabajadora se había dejado engañar por la socialdemocracia como defensora de sus intereses, creyéndoles de verdad que eran de izquierdas. No se enteraba casi nadie que el capitalismo había conseguido lo que ni en sus mejores sueños podría pensar desde que ocurrió la Revolución Rusa: tener el control sobre las dos tendencias políticas, la derecha como es obvio, y a la camaleónica socialdemocracia. Increíble pero cierto, el movimiento pendular que se da es el siguiente: ahora quiero que gobiernes tú, ahora quiero que gobiernes te. Y cuando le toca gobernar a la socialdemocracia le dice: oye, y vete olvidando a Keynes que lo de pagar impuestos es solo para los trabajadores, aquí mandamos nosotros, y las multinacionales son las que tienen que engordar el con vuestra anuencia que para eso te hemos puesto ahí, y en esas estamos, con unos políticos socialdemócratas progres de pacotilla, que quieren hacernos creer a pies juntillas que la socialdemocracia es la panacea anticapitalista. Pues no, señor, para mí son unos traidores vendidos al capitalismo. Pero no crean que la historia ha terminado, la historia sigue y les pondrá su sitio. Mejor dicho, les está poniendo en su sitio, y hoy por hoy están en franca desaparición. Pueden hacer un repaso por las viejas socialdemocracias europeas y verán lo que pintan: nada. Por todo lo dicho hasta aquí, yo me atrevo a afirmar que la socialdemocracia nació precisamente para evitar el avance del marxismo-comunismo, una especie de señuelo para dividir a la clase trabajadora, y como he dicho antes, la historia sigue, y parece que se repite, la socialdemocracia empeñada en engañar al trabajador disfrazada de izquierda. Pero resulta que como la población ya no es la de 1917 mayormente con un gran índice de analfabetismo y faltos de información, ya no pueden engañar tan fácilmente a una población como la actual, preparada y mejor informada. ¿En qué momento de la lucha de clases nos encontramos en la actualidad? Pues ni más ni menos que en un momento muy raro, me explico. Después de la terminación de la Guerra Fría nos encontramos que las ciudadanías occidentales son bombardeadas masivamente con informaciones anticomunistas para que se vea la verdadera cara del comunismo. Las imágenes de la descomposición de la Unión Soviética y la pobreza de sus poblaciones, producto de la carrera armamentística y a la guerra comercial a la que se vio sometido todo el bloque comunista mundial, no hacen sino falsear la auténtica verdad, que no es otra que lo que verdaderamente ocurrió fue que el régimen soviético no pudo aguantar la presión de la carrera armamentística a la que se vio sometido por sus enemigos en una lucha desigual, tanto económica como propagandísticamente, casi todo el mundo se alió con Occidente. Resultado: los debates ideológicos de la izquierda no quieren en su vocabulario ni por asomo que aparezcan las palabras marxismo ni comunismo. Casi todos abrazan la nueva ideología triunfante, el occidentalismo democrático, también llamada coalición internacional. Para contentar a la izquierda se deja que las corrientes socialdemócratas se integren en el sistema de... Estos dan por concluido el debate de las ideas, desenmascaramiento de la socialdemocracia. La gran estafa preparada por las élites económicas fue descubierta y puesta en primera plana de toda la actualidad mundial a raíz de la caída de Lehman Brothers, primer naipe de ese castillo que habían montado por todo el planeta, y que se derrumbó en 2008 sepultando entre sus escombros a todo el avance social conseguido en tantos años de lucha sindical, dando paso a un ataque despiadado contra la economía de los trabajadores que no había conocido parangón en la historia reciente de la lucha obrera. La avaricia puesta en práctica por la burguesía ha servido para dos cosas por lo menos. 1. La población mundial que se encontraba narcotizada por el desenfreno consumista y machacada por los medios de comunicación ha podido percatarse de la auténtica cara del capitalismo, volviendo a echar la vista atrás para buscar salidas. 2. Y para mí, desde el punto de vista del trabajador, la más importante: cuando la socialdemocracia ha mostrado su auténtico rostro burgués, poniéndose al frente de los recortes ordenados por la burguesía en todos los rincones del mundo ahí donde gobernaba, y no poniendo ningún inconveniente colaborando con los gobiernos de derechas ahí donde no gobernaba. Resultado: la socialdemocracia está más muerta que viva. Prueba de ello es que a partir de ya, los avances de los partidos comunistas y antisistema por toda Europa, extendiéndose en forma de movimientos de indignados por todo el planeta, llegando incluso a poner en jaque el mismísimo corazón del capitalismo como es Wall Street por el movimiento norteamericano Occupy Wall Street, dejando meridianamente claro que quieren que su voz se oiga y bien alto, Y para terminar, solo quiero decir que bajo mi punto de vista, la clase trabajadora tiene que estar muy atenta para saber que la socialdemocracia es el mayor enemigo suyo, no porque sea peor que la derecha, porque son iguales, sino porque la socialdemocracia es un lobo con piel de cordero que viene disfrazada de izquierdista. Ellos ya saben que se les ha caído el disfraz. El programa actual de la socialdemocracia, ¿qué plantea? Plantea, por ejemplo, una economía mixta, controlada, ellos dicen, democráticamente. Plantea programas subvencionados de educación, cuidado de la salud universal. Plantea un amplio sistema de seguridad social. Plantea que los organismos gubernamentales deben regular las empresas privadas en defensa del trabajador y los consumidores. El programa de la socialdemocracia defiende una democracia representativa, no participativa, en el marco del llamado Estado de Derecho burgués, capitalista. La socialdemocracia defiende el ecologismo, defiende el libre comercio, y le dicen comercio justo. Dentro de la burguesía, dentro de la derecha, no se va a requerir una persona que tenga gran preparación conceptual, ideológica, filosófica, moral, espiritual. No, se requiere solamente un servil que obedezca las órdenes de los amos del mundo. Y esto Jesús de Nazaret lo había expresado claramente. Él dijo: los gobiernos usan la fuerza para imponer su gobierno y los que están detrás son los que gobiernan a los gobernantes. Por lo tanto, nosotros no debemos confundir los términos, no debemos confundir los conceptos. Cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La derecha es todo lo que sea el mundo del capitalismo, democracia representativa, libre comercio, defensa de la propiedad privada y otras formas de propiedad mixta, política exterior de apoyo y defensa a lo que ellos llaman democracia. La democracia es el peor gobierno que el capitalismo el día de hoy está ensayando. Primero, porque es falso. En estas llamadas democracias se violan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, son falsas democracias. En estos gobiernos se mata, se roba, se miente, se explota, se abusa del derecho de la fe, se acapara lo que pertenece a los trabajadores, es decir, lo opuesto a los mandamientos del Padre Eterno. Y esto significa falsa democracia. Todo demonio que defiende falsa democracia es un violador de la ley de Dios. Y nosotros no defendemos falsa democracia. Nosotros defendemos gobierno de los trabajadores, gobierno del pueblo. En el libro Lo que vendrá, en el título 605, está escrito: en la prueba de la vida, los que crearon organismos de cualquier índole tenían que haber tomado en cuenta a los ideales de la generación que les tocó vivir. Los que no tomaron en cuenta cómo pensaba la generación tendrán un divino juicio por no reconocer los derechos de los demás. Es más fácil que les sean reconocidos sus derechos en el divino juicio de Dios a uno que los reconoció en otros en la prueba de la vida, a que se les reconozcan a los que no lo reconocieron en los demás. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta primera hora de El Tiempo que Resta. Visite la página web www.cienciaceleste.com. De este sitio de internet puede descargar gratuitamente todos los libros, incluyendo Lo que vendrá, un voluminoso libro que contiene más de 3.600 títulos de los rollos o planos celestes dictados por el Creador de todas las cosas, al enviado Alfa y Omega. En esta edición hemos compartido algunos datos referidos a la economía de Perú y acerca de la socialdemocracia. Seguiremos ampliando acerca de estos términos para poder diferenciar con claridad quién es de la izquierda y quién es de la derecha, para distinguirlos con toda nitidez. Luego de unos momentos continuaremos. En Radio Cielo, a nivel nacional.